todavía escucho su susurrar, todavía siento sus labios al besar. En sueños lo veo, siento que no lo voy a olvidar, y mis deseos, todos mis sueños, mis esperanzas morirán. Sha-la-la-la-la-la, comienza un nuevo día. Sha-la-la-la-la-la, un nuevo amor espera por mí. Me hizo a su lado fui tan feliz, y no hay duda, todo es verdad. Un amor tan lindo no podía durar más, todo terminó, sí, ya terminó.